las 9 en punto de este día, horas después del 6-0, bueno, que significa la lápida para el señor del Solar. Felicitado otra vez por el burro Platero. Platero le ha mandado una segunda carta felicitando a Chemo del Solar por ese 6-0 y diciendo, por supuesto, que es parte de su táctica. El señor del Solar ha salido ayer a decir que no está pensando en renunciar. El titular del diario Ojo probablemente sea el más significativo y el mejor resumen. Sin vergüenzas, fotos de Burga y de Chemo del Solar. Jaime Rodríguez Villanueva, el presidente de la región Moquegua, pasando a cosas serias. El fútbol ya es humorístico en el Perú, pasando a cosas serias. El presidente de la región Moquegua está con nosotros. Quisiéramos, por favor, en primer lugar, señor Jaime Rodríguez, un parte de situación. ¿Cómo están en estos momentos las negociaciones? Entiendo que se ha retomado el puente Montalvo y, por lo tanto, eso implicaría la frustración, por lo menos, de este capítulo de las negociaciones. ¿Qué nos puede decir al respecto? Muy buenos días. Buenos días, César. Después de mucho tiempo escucharte, porque siempre te hemos visto por la pantalla grande, pero ahora estás en estos medios tan importantísimos. Sí, me expulsaron de la pantalla grande precisamente por ser incómodo y por ser chúcaro. Qué bueno, francamente que tenía muy buena sintonía y ahora sobre todo pues estás ocupándote de problemas muy importantes como es el problema del canon regional de Moquegua. Después de mucho tiempo, ¿no?, de muchos años que esto siempre se ha ido dando y ahora pues estamos recibiendo una herencia de los que nos administraron, de los que nos gobernaron. Pero así es, hay que adquirir los pasivos y los activos. La situación de la negociación en este momento, señor Jaime Rodríguez Villanueva, ¿cuál es en este momento la situación de las negociaciones? Específicamente hay que felicitar también al pueblo de Moquegua porque ellos están pidiendo lo justo, ¿no? Nosotros como autoridades tenemos que venir aquí a conversar y a dialogar para poder solucionar los problemas. Efectivamente, para poder negociar, hoy día a las 3 de la tarde, que por invitación del Premier, vamos a dialogar y conversar y solucionar este problema de canon que por año nos corresponde, ¿no? Yo creo que lo único que le pido al pueblo de Moquegua sea firme también en su posición y también que no haga desmanes, ni tampoco la policía. Tampoco queremos que la policía... Señor Rodríguez, sí. Discúlpeme, no sé si hay un problema de comunicación de audio o es un problema de otra índole, pero yo le pregunté con toda cortesía... ¿Cuál es el estado de las negociaciones? Y usted me driblea como si fuera Paolo Guerrero antes de ser expulsado. ¿Cuál es el estado de las negociaciones, por favor? En este momento lo que habla y ha hablado el mismo Premier, manifiesta que que los caminos estén abiertos, que no haya rehenes. Ya los rehenes el día de ayer salieron. Es el compromiso. Eso es lo que manifestó el mismo Premier. Ya, pero ya, ¿cuál es el estado de las negociaciones? Ahora las negociaciones son las propuestas tanto del presidente regional, los técnicos que han venido también desde Hilo, desde Moquegua, hoy día a las 3 de la tarde. Y la propuesta es que nosotros reclamamos, ¿no?, nuestro justo canon que nos corresponde. ¿A qué cifra estarían dispuestos ustedes a llegar por debajo de los 468 millones que les corresponde? Importantes son las negociaciones, porque el momento que se da la cifra de los 469 millones de soles, ¿no?, el Premier está manifestando de que vamos a darle por proyectos, ¿no? Uh-huh. El que presenta proyectos se les va a dar, ¿no? Pero el pueblo de Moquegua, los mismos alcaldes, los mismos congresistas, pues, no, deseamos que esto sea, ¿no?, en crudo. ¿No? En crudo. En crudo quieren. Correcto. Para hacer sus proyectos, claro. Realizar sus... ¿No? Claro, pero me imagino que el señor del Castillo, hábil como es, les habrá dicho, ¿y para qué quieren ustedes el crudo si resulta que el año pasado gastaron solo el 45% de lo que les dimos? y si gastaron el 45% de lo que les dimos, significa que tienen capacidad de gasto limitada por la escasez de proyectos. ¿Para qué quieren tanto crudo si no saben cómo usarlo? Ya, yo le manifiesto, por ejemplo, gobierno regional, ¿no? Gobierno regional tiene muy buenos proyectos. Tenemos un hospital en el puerto de Hilo por 35 millones de soles. Tenemos el hospital en Moquegua, que ya está licitado por 47 millones de soles. Tenemos nosotros carretera costanera por más o menos 100 millones de soles. Tenemos la carretera de Humate, de Moquegua a Humate, por 100 millones de soles. Tenemos intercambio vial en el puerto de Hilo por 8 millones. Tenemos... Muy bien, señor, lo entiendo, lo entiendo. Está usted enumerando proyectos... Como gobierno regional, sí, tenemos proyectos listos y viables. Ya, pero entonces le hago la pregunta, ¿por qué gastaron la mitad? No, eso ya también depende de cada... son autónomos las alcaldías distritales y provinciales. Yo como gobierno regional también tengo mi dinero, de que nosotros ya casi está todo comprometido. Inclusive, me va a faltar dinero. Pero el gobierno regional de Moquegua gastó la mitad del dinero el año pasado. No, y nosotros, como les digo, ya todo está comprometido hasta el 28 de julio de este año. La verdad, señor Rodríguez, es que debe ser bien difícil negociar con usted, ¿ah? ¿Eh? Usted es un interlocutor casi sordo. No. Me es muy difícil dialogar, porque la pregunta era muy sencilla. ¿Es la capacidad de gasto la que está en cuestionamiento o es que les ponen muchas trabas, hay muchos SNIPs y mucha contraloría o lo que fuese? Eso yo le manifiesto que eso no es el canon. El canon es lo que le corresponde por sus utilidades, por la explotación minera, por todas las unidades operativas que tenemos nosotros en la región Moquegua. Perfecto. ¿No? Y ahora yo aquí le pongo al técnico que especialista lo que es en canon, para que usted también pueda conversar. ¿Cómo no, señor? ¿Cómo no? Muchísimas gracias, señor presidente de la región Moquegua, Jaime Rodríguez Villanueva. Estamos ahora con Alexis Arriaga, consultor especialista en canon minero, precisamente. Buenos días, señor Arriaga. Buenos días, César. Bueno. ¿Puede haber una solución, primera pregunta, puede haber una solución sin el cambio de la reglamentación de la ley del canon o no puede haber una solución? Definitivamente que sí. Tendríamos que partir por hacer entender al gobierno actual de que ha cometido un error, como se ha venido cometiendo en anteriores oportunidades, y que lamentablemente las autoridades anteriores regionales en Moquegua no hicieron los reclamos correspondientes oportunamente. El asunto, don César, es que el canon minero es una participación en la renta, no es un asunto que técnicamente tenga que ver con mineral beneficiado, con mineral extraído, aunque en el artículo 4 del reglamento de la ley de canon está establecido que cuando, como en el caso, Sauer Perú tiene actividades mineras en dos circunscripciones territoriales distintas, como Tacna y Moquegua, para esos casos se establece que la distribución del canon, me refiero, se hará en proporción al tonelaje del mineral beneficiado. Lo que ocurre es que la Dirección General de Minería ha venido interpretando, para nosotros erróneamente, y eso está también probado y corroborado, por ejemplo, hace poco por la Comisión de Energía y Minas del Congreso, quien ha interpretado pues estrictamente el significado de mineral beneficiado, que se refiere pues al mineral que resulta de los procesos de beneficio. Entonces, sí, ¿qué sí ocurre? De que el director general de minería le ha informado al MEF, a su criterio, que el mineral beneficiado es el mineral extraído, la tierra removida. Y Sauder en Toquepala ha venido utilizando ya hace unos cuantos años lo que antes era su desbroce, es decir, su desperdicio, porque era una tierra que tenía una ley de contenido metálico muy baja, pero que ahora por los precios internacionales del cobre y de los metales le resulta rentable económicamente utilizarlas. Entonces, ¿aquí qué ocurre? De que con las actuales condiciones, con la actual reglamentación, se ha venido aplicando un sistema de distribución erróneo e injusto para Moquegua. Es decir, en Tacna se mueve más tierra y por lo tanto se le ve más canon. ¿Qué tierra se mueve? Se mueve una tierra de una ley de mineral bajísima, es decir, Producir una tonelada métrica de cobre con el mineral de Tacna resulta muchísimo más caro que producirla con el mineral de la mina de Cuajone. Pero eso no es todo. El tema aquí debe ser analizado profundamente porque se van a venir problemas en el futuro. Sauer, si bien tiene operaciones o actividades mineras en estas dos circunscripciones territoriales por ahora, tanto en Tacna como en Moquegua, aquí debe aclararse una cosa, de que en Tacna solo tiene la mina de Toquepala, en Moquegua tiene la mina de Cuajone, pero además tiene la fundición y la refinería de hilo. Allí a esa fundición y a esa refinería de hilo se trasladan los concentrados de la mina de Toquepala y también las de Cuajone, y allí se les termina de dar el beneficio. Porque si nosotros nos remitimos a lo que establece la Ley General de Minería, el Decreto Supremo 014-192 en su artículo 17, beneficio es el conjunto de procesos que se desarrollan para extraer las partes valiosas del mineral, y que van pues desde la preparación mecánica, que es el chancado, etcétera, en las minas, hasta la refinación. Entonces, aquí ha habido un conjunto de acumulación de errores, de interpretaciones, que felizmente ahora, por ejemplo, han intervenido, repito, los congresistas de la Comisión de Energía y Minas, y por unanimidad, congresistas apristas y de otras bancadas, han establecido pues que beneficio es justamente ese proceso y no lo que ha venido erróneamente estableciendo la Dirección General de Minería, que el mineral beneficiado es el mineral que, o la tierra que se remueve en la mina, ¿no? Entonces eso ha inducido a que se estén cometiendo ese tipo de errores y que lamentablemente hoy están pues confrontando a Moquegua de esta manera con el Estado peruano. Claro, para que los radioescuchas tengan una idea muy clara. El asunto más o menos es así. El reglamento dice que el canon se da por la cantidad de tierra removida y no por la renta, es decir, y no por lo que exporta el país en mineral. Es absurdo porque la cantidad de tierra removida no tiene que ver con la renta. Uno puede remover mucha tierra, pero si la ley es baja, te obtendrá de esa mucha tierra poco mineral. Y si la ley es alta, como en el caso de Moquegua, uno removerá poca tierra y obtendrá mucho mineral. Si se busca como parámetro la remordiendo, pero eso no es lo justo. Lo justo es tome el porcentaje y el parámetro. ¿Cuánto ganó el Estado con el cobre de Moquegua? Tanto. Bueno, el porcentaje tal es lo que le corresponde a Moquegua. Yo creo que eso está clarísimo para todos. Moquegua tiene razón. Moquegua tiene razón, la ley de sus minas es más alta, necesita remover menos tierra, el reglamento hay que modificarlo, es incorrecto. Pero, señor Arriaga, hay un argumento que se está usando mucho aquí, que es el siguiente, se lo planteé al señor presidente de la región de Moquegua, pero no me contestó, quizá no me captó la pregunta. Ustedes en la región no gastaron el 100%, sino el 50% del presupuesto del año pasado. ¿Por qué piden más plata si no tienen cómo gastarla? Bueno, primero, permítame respetuosamente, don César, aclararle lo siguiente. El reglamento de la ley no dice que el canon se distribuye en función de la tierra removida. El reglamento de la ley establece claramente que la distribución se realizará en proporción al tonelaje de mineral beneficiado. Y ya le dije hace un momento que el mineral beneficiado tiene que ver con el proceso más bien de tratamiento desde la concentración en la mina del mineral extraído vía flotación, lixiviación, electrodeposición, hasta la fundición y refinación, como es en el caso de Sauer. Eso para aclararlo en un primer momento. O sea, es decir, se está aplicando inclusive muy mal el reglamento que actualmente existe. Respecto de su segunda apreciación, que es muy válida, cierto es de que este gobierno regional y la inmensa mayoría de gobiernos regionales y locales de este país tienen problemas para desarrollar sus ejecuciones presupuestables o para gastar su dinero. Problemas porque evidentemente existen mecanismos, al parecer como el SNIP, que dificultan en alguna medida este procedimiento de los procedimientos para facilitar el gas. Yo tengo una apreciación porque es muy personal. También hay un abandono del Estado peruano, del gobierno central, a la hora de auxiliar con técnicos, de auxiliar a través de Proinversión, de Pronamach, de Produce, etcétera, etcétera, según corresponda, a distritos que hoy por hoy pues reciben ingentes cantidades de dinero y que tienen una municipalidad con 20, 30 personas, ¿no? Y que lamentablemente se les ha venido esto de algún minero de una manera terrible. O sea, este es un problema nacional, el de la ineficiencia en la ejecución del gasto. Reclamar el dinero, don César, con todo respeto se lo digo, simplemente se trata de asistir a un derecho. Este es un gobierno regional también nuevo, que está en proceso de elaboración de proyectos, que tiene proyectos por ejecutar, tiene inclusive la previsión presupuestal ya comprometida, y entonces ese es un tema que hay que tocarlo con pinzas. Yo quisiera más bien adelantarle en esta oportunidad lo que le hemos dicho al director general de Minería, al ministro de Energía y Minas, y de una manera muy clara. Aquí se necesita aclarar o reglamentar como corresponde, de manera coherente a la ley o en este caso al canon minero y a los otros canons, en tanto son una participación de la renta. Southern Copper Corporation muy pronto va a empezar a explotar Tía María, luego va a explotar los Chancas, luego tenemos por ejemplo Xcrata, que explota Tintaya, dentro va a explotar Corocohuayco, va a explotar Las Bambas, si no me equivoco. Y entonces, si vamos a estar con funcionarios del Estado que aplican el reglamento en principio, y les recuerdo, como se les antoja, porque mineral beneficiado no es pues tierra extraída aún con este reglamento, pero ¿qué es mejor? Lo coherente, lo responsable, creo, lo ha dicho PPK, quien lamentablemente también había como ministro de Economía suscrito este reglamento. Yo no entiendo, pero él ahora sale a decir de que no tiene nada que ver una cosa con la otra, de que la renta, perdón, que el canon es la participación en el impuesto a la renta y por lo tanto se debería hablar de renta. Nosotros planteamos claramente hace mucho tiempo que en el reglamento se debe establecer que el canon minero se debe calcular en función a los estados financieros de cada unidad económica administrativa y o concesión de beneficio, porque en términos mineros de la Ley General de Minería, la unidad económica administrativa es aquella unidad donde se juntan dos o más concesiones de beneficio de la misma naturaleza, y la concesión de beneficio por sí, si es que no tiene con quién juntarse, igual beneficia o produce metal final. Correcto, sí, correcto. Señora Arriaga, muchísimas gracias por su intervención, ha sido muy esclarecedor. Ahora, lo que yo dije al principio, y si no me expliqué bien, lo siento, es que lo que se está usando como referente de facto es la cantidad de tierra removida. Lo que se está usando de facto, eso lo ha dicho el presidente del Consejo de Ministros y lo han dicho diversos voceros del gobierno. Eso es lo que se está usando como referente. Que lo diga o no lo diga el reglamento, que haya habido una o no haya habido una mala interpretación, es otra cosa. Pero de facto se está usando eso, y eso es injusto para Moquegua, porque Moquegua tiene una ley más alta. Es decir, hay que remover menos tierra para sacar igual cantidad de mineral que en Tacna. Y por lo tanto, Moquegua no puede ser perjudicada por una mala interpretación, en todo caso, del reglamento. Muchas gracias, señora Arriaga.